She's got a man on the side. Yeah, she's with him today. And I probably won't die, but it sure feels that way. And I used to be strong, I used to be tough, and she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Señoras y señores, yo soy Roberto y esto es NTI Podcast. Una semana más desde notengoiphone.es comentamos las diferentes noticias que van apareciendo durante la semana, durante la última semana, relacionado con el mundo de la tecnología en general. Porque a todos nos gustan los gadgets, a todos nos gustan los cachivaches, los teléfonos, los ordenadores, internet, las redes sociales, y por eso hablamos en este podcast de una gran cantidad de temas como los que os vamos a presentar. ¡Comenzamos! Comenzamos un programa más, por supuesto agradeciendo a toda la gente que se ha ido incorporando a este podcast a lo largo de todo el agosto. Ya sé que agosto es un mes un poquito complicado por el tema de las vacaciones, pero bueno, también es un mes muy adecuado para, al menos para recomenzar o retomar viejos proyectos como por ejemplo este NTI Podcast. Os recuerdo que por supuesto tenéis todos los botones de suscripción en el blog, en notengoiphone.es, y por supuesto pues haciendo una búsqueda rápida en iTunes o en todos los agregadores de podcast como los que vosotros sabéis, los que vosotros soléis utilizar, ahí podéis buscar NTI Podcast y si os apetece y os gusta suscribiros a este programa. De cualquier manera, comenzamos con una noticia prácticamente de última hora. Y es que hace poquito he podido leer en diversos blogs, ya replicado en un montón de blogs españoles, por supuesto, pero sí que en Estados Unidos ha sido una gran noticia porque no solo la Google ha lanzado a la venta ya por fin su nueva tablet, la Nexus 7, en la Google Pay española, sino que además han intentado pues dar un golpe en la mesa, yo creo que lo pueden conseguir, con una rebaja de casi 100 euros, bueno, y sin casi 100 euros de rebaja, en su smartphone cabecera, que es el Nexus 4. Nada menos que 199 euros para la versión de 8 GB y 249 euros la versión de 16 GB. Esto supone, como digo, una gran rebaja para posiblemente uno de los mejores smartphones que podamos encontrar con sistema operativo Android. Básicamente porque el Nexus 4 cuenta con la versión pura, virginal de Android, con lo cual, pues bueno, sobre todo para la gente más aficionada a cacharrear y a disfrutar de los sistemas operativos tal y como son, sin ningún toquiteo de los fabricantes como pueden ser HTC o como puede ser Samsung, realmente un Nexus 4 es la mejor opción. Y ahora, con esta rebaja de 100 euros, vaya, se ha puesto muy muy a tiro. Realmente si estáis pensando en cambiar vuestro smartphone, no os importa igual esperar, sobre todo para ver qué ocurre en el mercado. Ya sabemos que en el último cuarto, el último tercio del año se suelen hacer muchas presentaciones, pero si realmente pues no os importa esperar al Nexus 5 y queréis ya tenerlo, bueno, es un teléfono espectacular, o sea, ahí os lo digo, es espectacular el Nexus 4. Así que ahora mismo lo tenéis disponible en Google Play, realmente echadle un vistazo porque merece mucho la pena. Y claro, con todo esto empiezan los rumores, sobre todo por a ver qué va a ocurrir, o si Google lo ha hecho realmente porque se está, digamos, defendiendo sobre un posible ataque comercial que le venga por parte de Apple. Y es que ya sabéis que Apple está presentando o está dispuesto a presentar unos nuevos iPhone, incluso como comentamos en diferentes programas anteriores, no low cost, pero sí que con unos materiales menos nobles y que en realidad cuenten con un precio más bajo, que ya abandonen esta historia de, bueno, el low cost del iPhone es el iPhone de la versión anterior, no, sino que vamos a desarrollar un nuevo teléfono con algunas características diferentes y que al menos pues tenga la posibilidad de ser adquirido por menos dinero que el iPhone referencia, que en este caso pues pueden ser el iPhone 5C, iPhone 5S, no lo sé, creo que el 5C es el que la gente se suele referir como el rumor para el iPhone más barato. En este caso parece ser pues que bueno, puede haber dos caminos. Uno, este, que Google haya dicho, bueno, pues voy a contrarrestar todos los rumores que dicen el 10 de septiembre va a haber esta presentación y yo voy a bajar mis precios con los teléfonos que realmente si ya eran buenos, ahora la verdad es que son realmente imbatibles. También puede ser que Google directamente esté claramente enfocado, pensado a que el Nexus 5 esté ya a la vuelta de la esquina. Eso también puede ser, y realmente por eso digo, y por eso os comentaba antes, que si no os importa o tener lo último, no queréis tener realmente la ansiedad de esperar a ver cuándo primero lo presentan y luego además lo lanzarán al mercado, el nuevo Nexus 5, bueno, pues ahí tienes el Nexus 4, que es un terminal, como digo, auténticamente de 10. Entonces, bueno, aquí está también incluso la polémica. También he podido pulsar un poquito leyendo en redes sociales, en Twitter sobre todo, la opinión de varios de vosotros que bueno, decís, bueno, oye, y pues yo me espero el iPhone low cost para comprármelo, yo me espero el nuevo iPhone 5S, o ya veremos a ver qué pasa, no sé qué. Bueno, realmente yo creo que creo que Google no lo ha hecho por el tema de contrarrestar el efecto iPhone, sino que lo ha hecho por lo que hablamos. Ya lo hicieron con la Nexus 7 de la versión 2012. La han bajado de precio, la tuvieron disponible en Google Play durante un montón de meses este verano, ya desde que se supo que la Nexus 7 iba a llegar en septiembre, y yo creo que la Nexus 4, este teléfono de Android, pues van a hacer algo parecido. Yo creo que para finales de septiembre van a presentar un Nexus 5, y que este Nexus 4 lo van a tener este mes para un poquito liquidar estas últimas unidades por un precio realmente imbatible. ¿Qué sería mejor, esperar para un iPhone 5S o 5C o comprar este Nexus 4? Si estás ahí en esta tesitura, no os importa el sistema operativo, pues bueno, realmente yo, como siempre, esperaría a ver lo que hacen y, una vez visto lo que hacen, decidir. Porque esto es así, nunca se puede decir nada. Ahora llega Apple, pega un golpe en la mesa y ¿qué hacemos todos? Pues nos tenemos que callar. Realmente luego, pues ya sabemos que Apple ya hace muchos años que no pega golpes en la mesa. Pero bueno, quién sabe, hay que siempre que esperar y empresas como estas, que siempre terminan sacando grandes productos y sobre todo productos que luego se van a vender a grandes cantidades, hay que esperar cualquier cosa. Así que si estáis pensando en comprar un smartphone Android, desde luego este es el momento. Si no os importa el sistema operativo y estáis dudando con un iPhone, vamos a esperar un poquito. El 10 de septiembre está a la vuelta de la esquina y además se van a presentar una gran cantidad de cosas, así que veremos lo que ocurre. Hago un pequeño off-topic, ¿de acuerdo? Hago un pequeño paréntesis, ya sé que acaba de comenzar el podcast, pero voy a hacerlo. ¿No os molesta realmente, y ya me da igual el tipo de navegador que web que sea, ¿eh? No me importa que sea Firefox, no me importa que sea Safari, que sea Internet Explorer, que sea, por supuesto, Google Chrome, pero ¿no os molesta cuando de repente estáis en vuestro ordenador, sobre todo en los portátiles, se activa el complemento Flash para cargar cualquier tontería, pues un banner, un, no sé, sobre todo eso, ¿no? Un pequeño banner ahí escondido y os pone el ordenador a 100. Mira, realmente llevo yo 5 minutos que he tenido que parar la grabación porque tenía el ordenador a 100 por culpa de un banner que estaba en una página web que estaba leyendo al pie, bueno, casi imperceptible. Pues bueno, ahí estaba el ordenador trabajando a tope para cargar esta mierdecilla de complemento Flash. He tenido que parar todo y cancelar este proceso porque, ya digo, me estaba poniendo el ordenador a 80 grados, imaginaos. Bueno, vamos a ver, sigamos, ya lo hemos parado y comenzamos a ver lo que ocurre con... Antes hemos estado hablando de Apple, hemos estado hablando de Google, hemos estado hablando de estos dos grandes monstruos confrontados que ahora en el último... En la última parte del año se van a seguir pegando, pero además de lo lindo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en la casa de Microsoft? ¿Qué ocurre en la gran mansión de Microsoft? Pues nada más y nada menos que Steve Ballmer ha anunciado la retirada para el año 2014. Nada menos el CEO y feo de Microsoft nos va a dejar. Pues la verdad es que es una pena, ¿eh? Porque realmente es un tío con chispa, es un tío que, bueno, no sé si lo... Supongo que todos o muchos relacionáis Windows con Bill Gates, pero realmente Microsoft, lo que es el grueso de toda la empresa, que es mucho más que Windows, estaba controlado desde hace bastante tiempo, desde que Bill Gates pues decidió dedicarse a sus labores humanitarias y de dar dinero a los demás y crear diferentes organizaciones filantrópicas, etcétera. Pues bueno, dejó en manos de un tío un poco peculiar como es Steve Ballmer todo lo que es la organización y todo lo que es el tirar a Microsoft hacia adelante. Realmente, Steve Ballmer ha tenido momentos muy controvertidos en la historia de la tecnología. Seguro que muchos recordéis vídeos en los que aparecía como un loco gritando, sudando, con esas actitudes agresivas incluso para no sé si motivar o asustar a sus tropas de Microsoft, pero que bueno, realmente ha conseguido, y eso es cierto, diversos avances en un montón de campos. Ya digo que Microsoft no solo Windows, por ejemplo, ahí tenemos la Xbox. En el mundo de los videojuegos realmente ha sido un éxito brutal y sigue siéndolo de hecho. Ahora, por ejemplo, se va a presentar, ya se ha presentado, mejor dicho, pero se lanzará al mercado la Xbox One y seguro que va a ser de nuevo un éxito de ventas. También ha tenido momentos controvertidos, por supuesto, con los lanzamientos de Windows. Pues bueno, ya sabemos lo que ocurrió con Windows Vista, Windows 7 ahí, Windows 8 realmente sigue siendo un poquito controvertido, pero realmente sí que han ido mejorándolo. También está, esa reacción un poquito tardía con la Microsoft Surface, esa tablet que presentaron un poquito los últimos, realmente, cuando ya el mundo de las tablets estaba ya andando y circulando desde hacía bastante, aunque, sin embargo, ya digo, es un gran producto, cuidado, y si no lo podéis probar y ya me podéis comentar, realmente la Surface es un gran, gran producto. Pero bueno, llegaron un poco tarde, siempre intentando ir a remolque de lo que hacían los demás, lo que hacía el mundo de Apple, lo que hacía el mundo de Google, lo que hacían todos un poquito, pues bueno, Google ha estado allí, por ejemplo, incluso en el mundo de Internet, de la nube, que tanto hablamos últimamente, también han llegado tarde, en el sentido de que SkyDrive, de nuevo, es un gran servicio de sincronización online y de almacenamiento en la nube, pero que también ha llegado tarde. También realmente estaba Dropbox muchísimo antes, luego también incluso se lanzaron otro tipo de servicios, y uno de sus principales competidores, como es Apple, también se lanzó antes su sistema de sincronización iCloud, que aunque no es exactamente lo mismo que estos anteriores servicios que he nombrado, bueno, sí que viene un poquito a competir, y SkyDrive, pues de nuevo, es un gran servicio que llega un poquito después. Aunque, como digo, la verdad es que Steve Ballmer ha conseguido un montón de cosas y, sobre todo, pues bueno, alegrarnos un poco la vida, ya digo, es que es lo mejor. Al fin y al cabo, estamos entrando en una época de CEOs aburridos, porque antes teníamos el rollo de Steve Jobs, que le gustara a la gente o no, pero era un rollo divertido, ¿no? El que tenía ahí como muy aire místico. Me acuerdo que hacían un montón de parodias alrededor de él, que incluso pues estaba la iglesia, había un tío en Estados Unidos que grababa vídeos como que era el pastor de la iglesia de Steve Jobs, la iglesia de Apple. Consiguió realmente pues hacer eso, ¿no? Crear una especie de magia alrededor de la compañía y alrededor suya también. Era un tipo con carácter. Realmente Steve Ballmer no lo podemos comparar, pero sí que realmente pues le daba un poquito de picante, ¿no? Al mundo de la tecnología, que también yo creo que necesita de estos nombres, de estas personalidades que le den un poquito de cuerpo, un poquito de personalidad a los productos y también, por supuesto, las marcas. A mí me gusta pensar un poquito en quién se esconde detrás de las grandes compañías, también para identificarlas y también, ¿por qué no?, para llegar incluso a identificarte con ellas. Algo que, por cierto, Steve Jobs sí que conseguía bastante. Y bueno, pues Steve Ballmer realmente ha conseguido muchas cosas, como digo, yo personalmente creo que siempre por detrás de todos los competidores. Microsoft ha seguido siendo Microsoft, Microsoft es un gigante y lo va a seguir siendo, pero en el mundo de la tecnología yo creo que esto cambia muy rápido y, bueno, Steve Ballmer también yo creo que ha visto que las cosas ya habían pasado muchos años, ya no había realmente conseguido todo lo que tenía que conseguir y ha decidido dar paso a otro y él, bueno, marcharse con su mujer y sus hijos a vivir a otro sitio. Bueno, no creo que sus hijos sean pequeños, pero al menos con su mujer a Florida, a descansar, a tomar el sol, a tomar mojitos y, bueno, pues a olvidarse un poco de todo el mundo tecnológico, que la verdad es que yo creo que le ha hecho rico y que no se puede quejar. Feedly, el famoso agregador de feeds, que tomó gran cuerpo, se convirtió en famoso de verdad, en conocido a tope, fue cuando Google Reader anunció que iba a cesar su actividad y todos nos quedamos un poquito huérfanos de lo que era ese lector de feed que realmente Google Reader sí que había un poco monopolizado, ¿no?, toda nuestra atención en este mundo, ya sabéis, para agrupar una gran cantidad de blogs, un montón de webs que iban publicando las noticias y que en una misma pantalla nosotros podemos ir leyendo todas sus actualizaciones conforme se van publicando sin tener que entrar uno por uno, lo que viene a ser el servicio RSS. De acuerdo. Finley enseguida se posicionó y enseguida anunció a todo el mundo que ellos podían hacer una transición muy limpia para el usuario de lo que era Google Reader, nuestra cuenta de Google Reader, a nuestra cuenta de Feedly, y de hecho crecieron exponencialmente. ¿Qué ocurre? Pues que ahora Feedly ha pasado a una gran cantidad de usuarios y se ha convertido en muy pro. Y realmente Feedly dijo, bueno, pues ya que me he convertido en muy pro y que estoy siendo como referencia, voy a intentar monetizar todo esto, abandonando un poco lo que es la publicidad pura y dura en cuestión de banners o en cuestión de historias que tenían anteriormente, y voy a ofrecer un plan mensual, un Feedly Pro, pero de verdad. Y el plan mensual, básicamente, o plan anual, va a tener diferentes ventajas para el usuario. Bueno, Feedly Pro se anuncia con un plan mensual de $5 y uno anual de $45. Pero claro, si te pones a pensar y dices, ¿qué me puede ofrecer Feedly para que realmente pague por un servicio en el que nunca he pagado, en el que además tengo un montón de alternativas? ¿Qué ventajas puede tener para mí? Bueno, las opciones que te da Feedly son la búsqueda de feeds o de fuentes individuales, una exploración segura con un protocolo HTTPS, la exploración segura para que nadie pueda saber lo que estamos mirando, para que no nos espíen, que ahora ya sabemos que nos espían casi casi hasta cuando vamos al baño, y además tener la opción de contar un clic para hacer, para guardar directamente o mandar a Pocket, nuestro servicio para leer más tarde nuestros artículos, y también para enviar los artículos que leamos y que nos gusten, que queramos conservarlos, a Evernote. Y ya, yo no sé a vosotros, a mí me parece muy cortito para pagar $5 mensuales. Pero sí que realmente esto es como todo, o sea, ¿por qué pagamos un servicio? Habría que un poco pensar en eso. Claro, yo por ejemplo soy un usuario de Feedly antes incluso de que Google Reader se decidiera a cerrar. Sí que por mis historias y además, pues porque soy muy cacharrero, siempre he estado probando servicios, sobre todo porque soy muy curioso en el mundo de la tecnología, ¿no? Pero realmente Feedly, antes de Google Reader, fue el que más me gustó y el que incluso en el móvil y todo esto, yo seguía utilizando, aunque ya digo que tuve escarceos con diferentes aplicaciones. De cualquier manera, ya cuando Google Reader se decidió a cerrar y ya nos quedamos muchos solo con Feedly o con otros servicios, pues te pones a pensar en realmente por qué o la consecuencia de pagar un servicio o de tener un servicio gratuito. Claro, Google Reader era gratuito como casi todos los servicios de Google, por supuesto que las ofrecen a cambio de que nosotros pues damos información a través de nuestras búsquedas, a través de nuestras informaciones y nuestro perfil, y ahora sobre todo con Google Plus, que no nos olvidemos que Google Plus, igual que Facebook, es un gran recolector de información de sus usuarios y por eso es gratis. Porque luego con ello pues ofrecen publicidad a empresas, ofrecen etcétera, diferentes cosas que casi es mejor no saber. Claro, luego hay otros servicios como por ejemplo este de Feedly, que pues yo no sé cómo serán sus oficinas, yo me imagino que no serán grandes edificios llenos de gente y en realidad pues serán varias personas trabajando a tope para sacar un servicio adelante, como empezó Twitter, como empezó Dropbox, como empezaron pues los grandes servicios que hay en Internet. ¿Por qué un usuario como yo o un usuario como vosotros os podéis plantear llegar a pagar un servicio que realmente por ese paso adelante del pro tampoco me ofrece grandes cosas? Bueno, tal vez está en la mente o en la ética de cada uno. Yo, por ejemplo, sí que reconozco que he pagado cosas por, no sé si agradecer, pero sí para incentivar el que se siga desarrollando o para compensar un poco el esfuerzo de esos desarrolladores, que no olvidemos, hay mucha gente detrás de cualquier cosa que estamos día a día toqueteando y viendo. Claro, muchas veces nos tiramos de los pelos o ponemos el grito en el cielo cuando servicios como Instagram, por ejemplo, se caen y nos quedamos ahí, pero madre mía, qué mierda, qué esta gente, pero cómo es posible, qué tal. Bueno, Instagram comenzó desde muy pequeñito, luego lo compraron Facebook y ya cambió la película, pero realmente todo empezó desde ahí. Twitter, me acuerdo hace años cuando empezaron, que tenía fallos y se caía el servicio cada 2x3, sobre todo cuando había un gran evento, pues claro, ya empezaba la masa de gente a acudir a Twitter para seguirlo y se caía. O sea, no recordaréis, pero sobre todo keynotes de Apple o eventos muy grandes, bueno, Twitter cada vez estaba con la ballena. ¿Cuántos días hace que no vemos la ballena de Twitter? Pues un montón. Esto es porque, pues bueno, básicamente porque han conseguido financiación, han conseguido crecer, etcétera, por diferentes aspectos. Pero el usuario realmente estaba muy acostumbrado a la política del todo gratis, al recibir todo por nada. Muchas veces sí que realmente, y Google nos ha hecho pues un poco acostumbrarnos a todo esto, realmente nosotros nos acostumbramos a que nosotros no pagamos, nos hacemos un poco longis, un poco los locos, con el tema de que nos roben o se apoderen de nuestra información para sus fines comerciales, sobre todo publicitarios. Bueno, realmente Feedly, en este caso, que es un gran servicio, nos ofrece esta suscripción que me ha servido un poco para hilar esta argumentación de que realmente no todo es gratis y no debería de serlo, pero sí que, claro, agradecer ese esfuerzo, ese trabajo de los desarrolladores que hay detrás, y sobre todo para que Feedly no le pase como a Google Reader, que llegue un momento en el que se vean colapsados, no tengan la fuerza económica ni las ganas para seguir adelante y tenga que cerrar y de nuevo pues nos quedemos planchados sin este servicio, porque realmente es lo malo. Si un servicio es muy muy muy bueno, hay muchísima gente ahí, pero claro, cada vez existen menos alternativas y sobre todo buenas alternativas. Entonces claro, de repente si llega el momento de la falta de financiación y ese servicio tiene que cerrar, claro, pues realmente no deja de ser una lata, ¿eh? Lógicamente no hay que pagar por todo, porque no todo lo merece, pero, y ni siquiera tampoco me estoy ahora refiriendo a Feedly, pero sí que, como digo, me sirve como inicio de tema. Pues sí que es verdad que hay muchas veces que hay aplicaciones, hay programas que utilizamos día a día, que además nos sirven incluso para trabajar, y que los tenemos pirata. Y bueno, a veces hasta es, pues no sé, es hasta insultante, ¿no? Para la gente que realmente ha estado trabajando allí. Bueno, un claro ejemplo y muy sangrante es Photoshop. O sea, llegó un día Adobe y dijeron, madre mía, pero si es que Photoshop lo tiene todo el mundo. Pero es que lo tiene todo el mundo pirata. Es que hay estudios de diseño, hay estudios que viven del trabajo que realizan con Photoshop y que lo tienen pirata. Bueno, yo os podría decir más de uno. ¿Qué ocurre? Pues que Adobe incluso llegó un día en el que dijo, pues oye, vamos a hacer algo, vamos a mandar una carta a la gente que sabemos que tiene registrado Photoshop de alguna manera y que, aunque tenga registrado una copia, sabemos que tiene varios piratas por ahí. Al menos no vamos a causar el pánico de tener que comprar la original, no vamos a crear una gran alarma social entre nuestros usuarios, pero sí que vamos a dar un toque a estas personas que compraron una licencia en su día, pero que la han abandonado y realmente están pirateando nuestro servicio, nuestro programa en este caso. Y mandaron la carta, como digo, diciendo que se habían enterado, que tenían una copia pirata, que por favor lo validaran, que era muy importante porque si no, iba a dejar de funcionar X fecha. De no consiguieron mucha repercusión y no consiguieron muchas compras de su Photoshop actual, pero sí que es verdad que mucha gente adquirió la licencia y bueno, pues básicamente por ahí Adobe se sacó esa jugadita de la manga que realmente me pareció muy bien. Ahora han dado pues otro paso hacia adelante con el tema de la antipiratería y como sabéis Adobe en casi todos sus productos ahora está ofreciendo no la compra de la licencia, como lo que estamos acostumbrados. Tú ya no vas a una tienda, compras una caja en la que te viene el CD o el DVD y con un código de instalación o con una key. No, ahora realmente lo que viene es por suscripción en el que tú vas a poder descargarte el programa y además todas las actualizaciones a lo largo de un año o del tiempo que sea. Esto es una buena medida para el que te lo hace todo legal porque va a estar siempre actualizado, no va a tener que estar con el problema de los soportes físicos que ahora cada vez están más en desuso y en realidad pues bueno, es más útil y más y sobre todo pues mejor para el usuario, pero claro, para la gente que ha estado pirateando y que quiere la última versión se lo va a tener que ver un poquito peor y va a tener que investigar más para piratearlo o incluso en algunas ocasiones pues igual no puede si quiere piratearlo. Apple también, por ejemplo, en la App Store sabéis que empezaron a vender todo su software. Ya no solo, además, software más casero, ¿no? Como es iLife o iWork, sino que también empezaron a vender su Final Cut Pro X, su Lightroom, perdón, Lightroom no, Aperture y su Logic Pro. Entonces, claro, son ya herramientas profesionales que van costando un poco más de dinero, que incluso realmente en los últimos tiempos han bajado de precio. Bueno, poquito, yo creo que para incentivar esa compra a través de su App Store. Y de ese modo, pues bueno, sí que han evitado que hubiera tanta piratería y que sus programas, sobre todo profesionales, se comprasen más. No sé en qué, no conozco cifras. Yo creo que por el dinero que cuestan programas como Final Cut Pro X y sobre todo lo que podemos sacar de él, pues merece la pena gastar 199 euros o 200 euros, sobre todo si somos profesionales, que ya también manda huevos que un profesional tenga que piratear cosas. Pero bueno. Entonces, bueno, el debate un poquito viene por ahí. Realmente nosotros tenemos la, pues no sé, el concepto de lo que usamos. Y tenemos tan metido en la cabeza la historia del todo gratis. ¿Nos damos cuenta realmente de todo lo que estamos usando al día? Pues no lo sé, no lo sé. Yo no soy ejemplo de nada, por supuesto, pero sí que intento a veces pues bueno, premiar ciertos desarrollos que sí que me parecen buenos e interesantes y que además utilizo. El último, por ejemplo, el launcher de Android Nova. El launcher Nova pues tiene una versión gratuita que ya comenté en anteriores programas, que estoy utilizando desde hace mucho tiempo, que me encanta y que además tiene una versión Pro, una versión Prime que cuesta 3 euros y que te ofrece diferentes cosas más. Bueno, yo casi no utilizo esas cosas más, pero es tan bueno que decidí premiar a ese desarrollador, a ese equipo, para que no solo agradecer el trabajo que estaba haciendo, sino que también incentivar el que no paren, porque a mí me interesa que, ya que me encanta el Nova, pues que siga desarrollándose y que cada vez sea mejor launcher. No sé qué penséis vosotros, lo podéis hacer en los comentarios en notengoiphone.es o por supuesto en cualquier red social. Seguro que no hace falta que os comente muchas cosas sobre el Media Center XBMC, que está disponible para una enorme cantidad de plataformas. Casi cualquier cacharrito puede tener instalado el XBMC para visualizar nuestras series, nuestras películas, fotos, música, pues de una manera como más ordenada y además más bonita en nuestra televisión o nuestro ordenador, y que realmente tiene una gran ventaja con respecto a otros programas. Y es que tiene muchísima, muchísima comunidad detrás, desarrollando y mejorando plugins que van a multiplicar la experiencia de usuario y que nos van a facilitar un montón lo que digo, esta visualización de nuestro contenido multimedia. En esta ocasión os voy a recomendar un plugin, porque creo que es fundamental. Es el plugin de los subtítulos. Seguro que a vosotros, a muchos de vosotros, os gusta ver series de televisión americanas o de otros países. Y muchas veces, pues bueno, tenemos nuestras webs de referencia para encontrar los subtítulos. Por ejemplo, una de las más conocidas es subtítulos.es. Un poquito de trabajo encontrar esos subtítulos, sobre todo en películas. Películas que no sean, pues no sé, las top de cartelera, pero sí que es verdad que a veces nos puede costar, o incluso el tema de buscar por tu cuenta los subtítulos, pues bueno, sea un poquito más rollo. Bueno, como está claro que todos hacemos un poquito este trabajo de búsqueda, etcétera, el plugin de subtítulo de XBMC, que lo podemos encontrar en el propio catálogo de plugins, de add-ons, que incluye el programa de XBMC, que nos permite buscar entre todos ellos, pues si buscamos subtítulos lo vamos a encontrar rápidamente. Yo os recomiendo que lo instaléis, porque estuve mucho tiempo sin hacerlo y lo hacía todo esto manual, esta búsqueda de subtítulos manuales. ¿Pero qué hace este plugin realmente? Pues una vez que ya lo tenemos instalado, solamente tenemos que decirle los servicios, en este caso las páginas web, en las que queremos que busque los subtítulos para todo nuestro contenido, ya sea series o películas. Podemos incluso definir varios servicios, por ejemplo yo tengo el OPE Subtitles para lo que son películas y el subtítulos.es para lo que son series. Directamente tú puedes definir estos servicios como predefinidos, en donde va a encontrar esos subtítulos y automáticamente los va a agregar al, pues digamos, al directorio que nosotros queramos, ya sea una carpeta sub o la propia carpeta en donde tengamos la serie o la película, para que de una manera casi invisible pues nosotros no tengamos nada más que hacer y desde el propio menú de XBMC nos muestre ya, una vez que veamos el contenido, los subtítulos en pantalla. Esto es realmente muy cómodo. Ya digo, es súper fácil de instalar, buscadlo en los add-ons de XBMC y ahí lo tendréis, el XBMC Subtitles Plugin. Voy a hablaros de, bueno, sabéis que me encanta la fotografía, me gusta muchísimo y desde hace un tiempo venía utilizando Adobe Lightroom, pero bueno, por circunstancias me lié con Aperture. Aperture, el programa para Mac, la última versión es la 3 y que, bueno, pues está muy bien. Tiene cosas que mejorar, otras que están mejor que en otros programas, pero bueno, esto ya, como siempre, es a gustos. Tan bueno es Lightroom como es Aperture. Ahora, por ejemplo, Lightroom ha lanzado la versión 5, que no la conozco, pero que espero probar en días posteriores. De cualquier manera, yo manejo Aperture, pero lo que os voy a comentar viene a servir casi casi para todo. Son los presets. ¿Qué son los presets? Bueno, nosotros cuando, por ejemplo, cogemos una fotografía además en formato RAW, que sabemos que para los fotógrafos pues nos permite realizar una gran cantidad de variaciones en la edición sin perjudicar lo que es el original. Digamos que es todas esas variaciones, por ejemplo, de la exposición, esa corrección de color, pues un poquito todo lo que le podemos hacer a esa fotografía para conseguir el efecto que realmente queríamos conseguir con ella o para mejorarla, porque bueno, nos ha quedado mal, nos ha quedado una zona subexpuesta, un poquito sobreexpuesta, no sé, un poco lo que sea. Realmente son todas esas variaciones que podemos unir en un, como si fuera en un paquete, como si fuera en un archivo que podemos exportar, que se llama preset, y que podemos, digamos que, aplicar como si fuera un copia-pega de todas esas variaciones, como podemos hacer en Lightroom, que podemos copiar si estamos editando un lote de fotografías y queremos editarlas de la misma manera, por ejemplo, convirtiéndolas todas en blanco y negro, conservando esos mismos valores para todas, pues realmente podemos copiar y pegar esos ajustes. Lo que podemos hacer también es, como digo, exportarlos a un archivo preset que nos sirva para, pues, aplicarlo a todas las fotografías posteriores que vayamos realizando o anteriores, por supuesto, que tengamos en nuestra biblioteca. Estos presets, sin embargo, pues realmente, ya digo, nosotros los podemos realizar pues como queramos. Podemos incluso crearlos porque a nosotros pues nos gusten mucho los colores verdes o nos guste mucho la combinación del rojo y el azul o los tonos amarillentos y pues bueno, nos guste así y queramos que todas nuestras fotografías tengan ese estilo y además no queremos perder el tiempo para conseguirlo si estamos procesando, yo qué sé, 15, 20, 100 fotografías. Realmente los presets nos ayudan a eso. Nosotros cuando seleccionamos añadir preset o aplicarle esos filtros, lo que estamos haciendo es aplicarle todo ese paquete de variaciones que habíamos creado. De ese modo, pues bueno, nos ahorramos sobre todo mucho trabajo, que básicamente es la idea del preset. Yo os recomiendo una página web que se llama presetpon.com, que encontraréis en el enlace en notengoiphone.es, y que nos ofrece una gran cantidad de preset para Aperture y también para Lightroom o Cámara RAW. Incluso también nos ofrecen acciones para Photoshop. Es una gran página porque además yo lo que recomiendo y personalmente es lo que hago, es bajar un preset que me gusta, lo añado al programa, en este caso a Aperture, pero luego hago mis pequeñas modificaciones, ¿no? Porque básicamente es la manera que yo personalizo mi fotografía, ¿no? Al fin y al cabo, la fotografía no consiste en aplicar filtros, sobre todo filtros ya predefinidos, como si fuéramos los filtros de Instagram. Consiste en, digamos, en hacer con esa fotografía, hacer con esa captura que tú has tomado, lo que realmente querías conseguir ese efecto. Si yo, por ejemplo, pues quiero hacer fotografía en blanco y negro o más vintage, lo que no voy a hacer es dejar una fotografía que está correctamente expuesta, que está correctamente iluminada y tal, pues como tal como ha salido de la cámara, porque realmente no es el efecto que yo quería conseguir. Pues voy a intentar variar esos valores, voy a intentar meter un poquito de púrpura, meter un poquito de exposición, un poquito de tal, lo que sea, para conseguir ese efecto, siempre, por supuesto, contando con que hay que hacer una buena fotografía para que luego, una vez que tú le aplicas un preset o una vez que tú lo modificas, realmente te quede bien. No, esto es lo de siempre. Si tú haces una mala fotografía, ya le puedes meter cualquier filtro del mundo que no te va a quedar bien. Eso te lo digo yo. Entonces, pues bueno, ahí está un poquito la magia de la edición y sobre todo el procesado. Esto es algo nuevo, esto es algo que se ha inventado el mundo de la informática y los logaritmos matemáticos. Pues no. Realmente, si nosotros acudimos a archivos fotográficos o sobre todo a exposiciones de fotografía antigua, de gente que ya hacía fotografías muy buenas en años pasados, ese retoque pues no se hacía digitalmente como es lógico, pero eso sí que se hacía de una manera química, de una manera artesanal en los laboratorios de revelado, Y que, bueno, al fin y al cabo, pues es lo mismo, es conseguir el efecto que tú quieres con la fotografía. El mundo de los presets, como digo, pues nos facilita sobre todo este trabajo y nos ayuda cuando tenemos que procesar gran cantidad de fotografías, siempre intentando hacerlas nuestras, por supuesto. Así que, bueno, presetpon.com es mi recomendación de hoy en notengoiphone.es. Y ya terminamos este programa de hoy, esta nueva semana, última semana de agosto de NDI Podcast. Volveremos ya en septiembre en un nuevo programa, con seguro que un montón de noticias, además jugosas, porque este septiembre viene fuerte. Recordamos que tenemos un montón de presentaciones y sobre todo pues vamos a ver cómo encaramos la última parte del año, en el que sobre todo la época navideña seguro que nos va a traer un montón de gadgets nuevos o renovados que comentar. Un poquito de noticias, una tormenta rápida. BlackBerry está en venta. No es una gran noticia, pero sí que sobre todo es, digamos que es interesante por el tema de las patentes, que es el principal atractivo que actualmente tiene BlackBerry para el mercado tecnológico. El 4 de septiembre, que ya está prácticamente la semana que viene, Samsung presenta el Galaxy Gear, que es un nuevo reloj inteligente. Ya sabemos que ahora está muy de moda y que casi todas las marcas tienen que tener su propio reloj inteligente que haga un montón de cosas y que realmente pues yo no le veo ningún sentido para nada. Pero veremos a ver cómo es, porque Samsung es un gran fabricante y tiene mucha experiencia en el tema de crear dispositivos, y vamos a ver cómo lo resuelve. Google Keep, que es el servicio de notas de Google, se ha actualizado. Ahora, digamos que no solo cuenta con la posibilidad de añadir notas rápidas de voz o notas descritas, y que realmente tampoco nos ofrecía mucho. Ahora también podemos crear recordatorios, un montón de historias, y que igual nos puede servir también para mejorar el tono productivo, ¿no?, del día a día. Google Now, en Estados Unidos, por supuesto, ha añadido un montón de tarjetas nuevas. Google Now ahora sabe mucho más de nosotros. No, yo no lo utilizo porque básicamente soy un usuario que creo que mis costumbres son un poquito, no son tan fijas como para que Google Now me ayude, y realmente pues todo el grueso de tarjetas informativas están disponibles sobre todo para Estados Unidos. Aquí en España pues bueno, estamos en el tercer mundo tecnológico y es lo que hay. Entonces bueno, si lo utilizáis ya me contaréis qué tal, sobre todo porque ya os digo, yo aunque lo he intentado muchas veces, Google Now pues salvo para el tiempo y tampoco es que acierte mucho, no lo he utilizado. Y terminamos con Xbox 360, que se ha actualizado hace bien poquito y que por fin ha convertido los Microsoft Points, su moneda de curso legal, a la moneda real, a los euros en este caso, y bueno, me parecía algo demencial. O sea, vamos a ver, me parece todo muy bien desde el punto de vista de marketing, pero no nos engañemos. O sea, a mí no me digas que un juego cuesta 20 Microsoft Points, no me digas que una extensión cuesta 10 Microsoft Points, dime lo que cuesta en euros. No me engañes, no juegues con mi mente, dime lo que cuesta realmente porque igual no lo compro. Bueno, Microsoft Point desaparece, ahora ya podremos comprar en Xbox Online con moneda de verdad y al menos sabremos lo que pagamos exactamente por cada cosa que compremos. Yo por mi parte me despido, recuerdo, soy Robert, estamos en NTI Podcast, no tengo iPhone.es, nos podéis encontrar en diferentes canales de suscripción podcast y por supuesto en todos los contactos que encontraréis en el blog. A mí por supuesto también en twitter.com/robert-rnr. Un saludo para sobre todo Jorge Navas y para Noah, que nos encontramos este fin de semana pasado, grandes amigos. Además, seguro que lo conocéis a Jorge del podcast de Fuera de Series. Y que, bueno, pues os mando un abrazo, sobre todo porque no nos vemos muy a menudo. Y afortunadamente, aunque, bueno, estuvimos muy poquito tiempo, pues pudimos disfrutar de una bonita charla. Y por qué no pasar un buen rato. Un saludo a ellos, un saludo a todos vosotros. Y nos vemos la semana que viene.